si tú no estás a mi lado. Prometo cuidar de ti si tú me brindas amor y no vuelvas a cometer otro gran error. Si tú me quieres al fin, mi corazón será de ti. Ya no juegues así, porque te amo, mujer. Si tú me quieres al fin, por Dios, juro hacerte feliz a ti. Mujer, si tú me quieres al fin, mi corazón será de ti.